Entramos en comunicación con Daniel Chauqui, periodista compañero de La Voz del Cerro de Jujuy, a quien le damos los buenos días. Daniel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Ya también estamos aquí con bastante frío hoy, entre 2 y 3 grados a cero. Mucho frío. ¿Qué quiere decir de 2 y 3 grados? Porque bueno, por supuesto, ha hecho mucho frío durante este fin de semana. Tal cual, mucho frío en todo el país. Bueno, Daniel, hubieron elecciones este fin de semana. Contanos un poco qué fue lo que pasó y cuál un poco el análisis, ¿no?, de lo que ha resultado. Claro, sí, bueno, por supuesto, como decía, el frío de este fin de semana ha sido bastante, bastante crudo para muchos de los de nuestros amigos y vecinos. Y justamente porque, bueno, el frío no se esperaba tan fuerte, ha sido el día, el fin de semana más crudo de todo el año, digamos, ¿no? No solamente aquí en San Salvador de Jujuy, sino también en varias regiones de la provincia, porque incluso en La Puna hizo 20 grados bajo cero, así que eso imposibilitó muchísimo el normal la normal llegada de los ciudadanos hacia las escuelas, ¿no? Me imagino que para poder votar y también, bueno, por supuesto, después también para realizarse el escrutinio provisorio, que todavía continúa porque se ha detenido al 98% en el día de ayer. ¿Cómo han dado estos resultados? ¿El oficialismo jujeño terminó ganando y hay, bueno, una consolidación del poder, pareciera? El Frente Cambia, el Frente Oficialista, el Frente Cambia Jujuy, por supuesto, logró el primer puesto, digamos, ampliamente, con más del 40%, según los datos de ayer. Y bueno, y también la división del Partido Peronista en varios frentes, eso posibilitó también que el Partido Oficialista, el Frente Oficialista, pudiera hacerse con la mayoría de las bancas de los legisladores justamente que estaban en juego. Y bueno, por supuesto, fue una elección superadora a la última de hace 4 años. Y bueno, hay una, digamos, un copamiento de la legislatura del gobierno provincial con ese frente y otras alianzas, que le dan un coro amplio, digamos, para legislar. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que ves, Daniel, en este sentido? Y la división del peronismo ha hecho que, por supuesto, varios frentes, 5 frentes en esta elección, ha dividido mucho las aspiraciones de los peronistas para tratar de elegir entre sus frentes a sus candidatos. Y también, bueno, por supuesto, la sorpresiva elección del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que también ha tenido una buena elección y por supuesto también con la aquí en Jujuy, no solamente el cargo legislativo, sino también en varias intendencias, posibilitó que, bueno, la división se profundizara este fin de semana y, bueno, el frente justamente Cambia Jujuy, el oficialismo, bueno, sacaron mucha ventaja. ¿Cómo han sido estas divisiones? ¿A qué se deben estas divisiones en el peronismo? Son divisiones internas que justamente nacen desde un sector fuerte del peronismo, quizá oficial, entre comillas, digamos, que apoya al gobierno provincial, y también otros sectores que parte del interior de la provincia que hicieron justamente tener otra propuesta distinta. Y bueno, por supuesto, fueron propuestas distintas, pero muy separadas, y los votos fueron muy dispersos, digamos, en su frente. Y también, bueno, hay que tener en cuenta la situación económica que vive la provincia, también una situación bastante difícil, el tema de la salud, y que eso también hace que estas divisiones se profundicen aquí en Jujuy. ¿Cuáles son las perspectivas, Daniel, para cómo va a quedar conformada las distintas cámaras o la cámara que tenga Jujuy y cómo va a ser este nuevo poder que Morales tiene en Jujuy, que lo ha utilizado fuertemente, por ejemplo el caso de Milagro Sala y todas estas situaciones? Sí, bueno, acá en la provincia de Jujuy nosotros tenemos una cámara compuesta por solamente diputados. Bien. Y entonces, la cantidad de diputados que tiene la legislatura hoy está bastante, digamos, en una situación muy especial porque el quórum prácticamente lo tiene el oficialismo, acompañado con otros partidos, incluso con algunos legisladores del Partido Justicialista, pero también ahora se va a profundizar justamente con un quórum prácticamente propio, y bueno, también eso va a afectar muchísimo a estas leyes y decisiones que se han tomado últimamente, que tiene que ver no solamente con la justicia, sino también la economía y la deuda que tiene la provincia de Jujuy, y también, bueno, por supuesto, el tema del COVID, que se está, digamos, ha avanzado mucho, pero también, bueno, hay que decir que la vacunación también avanzó. Uh-huh. Se está teniendo una situación bastante particular. Eso fue uno de los miedos también de este fin de semana de mucha gente, pero no querer ir a votar a las escuelas porque justamente por temor al COVID y también, bueno, por supuesto, por el frío que hacía en muchas localidades de la provincia. Uh-huh. ¿Hubo poca participación en Jujuy en estas últimas elecciones? Sí, la participación rondó el 30%, pero bueno, por supuesto, las situaciones también allí se dieron que nuestra provincia es una provincia que tiene microclima de las cuatro regiones y bueno, casi en todas las regiones hizo mucho frío. La Puna, el otro día nos contaban justamente compañeros de otras radios que bueno, por supuesto, fue muy difícil que la gente pueda llegarse a las escuelas para votar. Con el miedo del COVID y también, bueno, por supuesto, con todas estas cosas que justamente favorecieron al oficialismo para que ellos tuvieran solamente muchas posibilidades con sus medios de poder hacer que la gente llegue, ¿no?, a los lugares de votación, digamos, de otra forma, de la forma más direccionada. Uh-huh. Así que, bueno, la situación ha quedado con la conformación muy particular, muy beneficiosa para el gobierno de Gerardo Morales. Y aquí, bueno, este año se van a vivir muchas cosas bastante importantes, porque, bueno, por supuesto, también el gobernador expresó su intención de candidatearse a presidente, ¿no? Uh-huh. Junto con varias personalidades del radicalismo que llegaron a Jujuy este fin de semana. Bueno, ahí tiene un sentido, digamos, esta elección tan anticipada, ¿no? Es como empezar a mostrarse de cara a lo que puede pasar nacionalmente, pareciera. Eso es lo que se está hablando, ¿no?, de Morales. Claro, fue una estrategia de adelantar las elecciones, pues recordemos que va a haber otras elecciones, ya se viene la elección nacional, y también, por supuesto, lo que se ha criticado mucho aquí es al oficialismo y al gobierno, que, bueno, por supuesto, se está haciendo un gasto numeroso desdoblando estas elecciones, y también, bueno, con mucho gasto para la provincia, pero bueno, también poca actividad legislativa, porque recordemos que hubo ya las elecciones provinciales, legislativas, ahora van a haber las PASO, las nacionales, todo va a confluir en poca actividad para la legislatura, y bueno, por supuesto, el gobierno se le va a llenar el camino para que legisle más que nada a través de decretos u otras decisiones. Uh-huh. Particulares, ¿no? Intereses más que tienen que ver con la política quizás nacional y también estratégica de Gerardo Morales, ¿no? Uh-huh. Sin tanta negociación con la oposición, pareciera. Y la oposición también se mantiene dividida y también, por supuesto, hoy, por ejemplo, ya se habla de que el Partido Justicialista va a tener una amplia reunión o reuniones, digamos, divididas por parte de muchos integrantes del Partido Justicialista tradicional y también de la vieja política, y porque la nueva política del Partido Justicialista, los jóvenes, quieren más espacio, quieren que tener una participación mucho más profunda ahí en el Partido Justicialista. Incluso, bueno, algunos candidatos, como la diputada Alejandra Cejas, ha pedido justamente la intervención del Partido Justicialista provincial al gobierno nacional. Ella dice que sí se va a dar esa situación, y bueno, por supuesto, la gente del Partido Justicialista está hoy expectantes de ver cómo solucionar estos problemas internos, porque hay un grupo de la vieja política que pretende seguir, digamos, adelante con el partido, el sector del diputado Rivarola, que, bueno, por supuesto, quiere profundizar ese acercamiento con el gobierno provincial y, bueno, no dar chances a muchos acuerdos dentro del partido justicialista. Bien. Daniel, te agradecemos mucho tu tiempo, como siempre. No, muchas gracias y saludos a ustedes. Aquí, por supuesto, desde Jujuy. Está haciendo un poquito de frío, pero bueno, ya ha salido el sol también aquí en San Salvador de Jujuy. Bueno, sí, que salga nomás. Daniel, muchas gracias. Gracias, hasta luego.